presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Muy buenas noches, muy buenas tardes, serían a partir de las 19.05. Buenas tardes para todos, para todos, para todas los que se van prendiendo a la 90.1, a radioroja.com.ar, en vivo y en directo por la 102.5 La Malos hasta los Huesos Radio, y también en vivo y en directo por la zumbalaturba.com.ar. Esto es el Aguante Informativo Rojo. Vamos a estar compartiendo un montón de información durante esta horita de noticias hasta las 20:00. Estaremos aquí contándoles toda la actualidad, todo lo que tiene que ver con la pandemia, con todas las cosas que se van saliendo de control aquí en el pueblo y en todo el Valle de Punilla. Inesperado vuelco del clima, raro el clima hoy. La falda amaneció cubierto de niebla, así luego un fin de semana con temperaturas primaverales. La ciudad de La Falda amaneció este lunes cubierta de neblina y con un porcentaje de humedad que alcanzó el 98%. Además se registró un marcado descenso de las temperaturas, que continúan en baja hasta el próximo jueves, ¿sí? Así que a sacarlo vuelta los ponchos y los abriguitos, Para el jueves, 0 grado, así es lo que se anuncia, lo que se viene anunciando. Para el resto de la semana, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 1 y los 4 grados, ¿sí? Así que abrigarse nomás. En cuanto a las máximas, se esperan variaciones de entre 11 y 19 grados. También para este martes se registran bajas probabilidades de precipitaciones para la tarde-noche, y el resto de los días serán parcialmente o ligeramente nublados. Bueno, y vamos a estar contándoles unas cuantas noticias, entre otras, bueno, de los 76 casos de COVID-19 en Córdoba, sí. Un caso en Nicho Cruz que tenemos, el más cerquita. La Fiscalía investiga una denuncia de abuso policial en La Falda. Vamos a estar con esa noticia también, con el tema del abuso policial. Una atrocidad lo que ha pasado en La Falda con la policía, Y vamos a estar hablando de eso y unas cuantas cosas más aquí en el Aguante Informativo Rojo. Lanzan una encuesta sobre las condiciones laborales en Punilla. Vamos a estar contándoles de qué se trata también. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá recibiendo este frío. Que bueno, hasta ayer veníamos, pero remera, calor. Y hoy nos levantamos así como... Veníamos bien y pasaron cosas. Lloviznita fría. Así que bueno, ahí a volver a abrigarse, a preparar las salamandras y a cuidarse. Sí, a cuidar las gargantas, a cuidar los pulmones, favor. A cuidar todo, ¿sí? Porque después, viste, no sea cosa que se complique, digamos. Hoy es el día del amigue. Ajá, es el día del amigo, de la amiga y la amiga. Así que le mandamos desde aquí, de este lugar. No sé si, bueno, no, ahora en un ratito le mandamos saludos a los amigos. Sí, así están escuchando. Para que se vayan conectando. Claro, le damos tiempo. Vamos a estar hablando entonces de los 76 casos de COVID-19 en Córdoba. Sí, uno es de Icho Cruz. El Ministerio de Salud de la provincia informó que este domingo se confirmaron 76 nuevos casos de COVID-19 en Córdoba, de los cuales 39 tienen domicilio en la capital. 16 en Marcos Juárez, 17 en Oliva, ¿sí? Y uno en Icho Cruz, Punilla, uno en Villa Dolores, en San Javier, y dos casos importados, uno de Misiones y otro de Brasil. En la jornada se notificó además un fallecimiento por COVID-19 en la provincia. Se trata de un hombre de 91 años, cuyo diagnóstico se confirmó el 5 de julio pasado. Se encontraba internado y presentaba antecedentes de patologías previas, se informó oficialmente. De los 39 casos de la ciudad de Córdoba, 36 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente. Si uno está vinculado a una institución geriátrica privada, uno a la clínica Sucre y uno se encuentra en investigación. Los dos casos importados de Brasil y Misiones corresponden a camioneros, cuyos diagnósticos se confirmaron tras haber sido hisopados en los controles de acceso a la provincia y se encuentran realizando aislamiento en un centro intermedio destinado a tal fin en la ciudad de Córdoba. Tenés que estar acá en Casa Grande, seguramente. Ay, por favor. Es muy probable, ¿no? Y sí, es muy probable. Los 17 casos de Oliva se relacionan con la situación epidemiológica de dicha localidad y de ese total, 5 corresponden a una institución de salud mental, ¿sí? El caso de Icho Cruz es importado, mientras que los de Marcos Juárez y Villa Dolores están vinculados a la situación epidemiológica en esas ciudades. Por otra parte, este domingo se notificó un caso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de una persona que fue detectada en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, pero que reside y tiene domicilio legal en Río Cuarto. De esta manera, el total acumulado de la provincia de Córdoba es de 1.275 casos. Y de esas 1.275 personas, 577, que representan el 45,25%, se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario. Si 128 de estas 1.200... que significan el 10% en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias. 59 personas de esas, que significan el 4,62%, están en tratamiento hospitalario internados. 40 de esas personas, el 3,13%, fallecieron y 12, que son el 0,94%, se encuentran en investigación porque corresponden a casos con residencia en otras provincias y en Brasil, de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico. El COE pide a municipios que extremen los controles y ante la actual situación epidemiológica en la provincia y en el marco de la celebración del Día del Amigo, el Centro de Operaciones de Emergencia COE y el Ministerio de Salud solicitaron a municipios y comunas que extremen controles para que se garantice el cumplimiento de los protocolos vigentes. Puntualmente se indicó como prioritario la intensificación de los controles de ingresos a cada distrito, ya que no está permitida la circulación interdepartamental sin los permisos correspondientes. Además, se recomendó la vigilancia rigurosa para la detección de febriles y personas sintomáticas y la inmediata notificación en coordinación con el director del hospital zonal o regional del departamento. En esta etapa de la pandemia, cualquier consulta de este tipo debe ser considerada como caso sospechoso de COVID-19 hasta que los estudios correspondientes concluyan lo contrario, indicó el COE. Otra consideración importante en relación al cuidado especial de grupos de riesgo es el control estricto de comunidades cerradas como geriátricos, centros de diálisis, centros de salud mental, centros de discapacidad y centros de adicciones. Para ello, se solicitó profundizar las acciones preventivas mediante el seguimiento y fiscalización del cumplimiento del protocolo existente para el desempeño del personal que asiste a los adultos mayores en este tipo de instituciones. Finalmente, se marcó la necesidad de endurecer los controles en reuniones sociales y aglomeración de personas que puedan llegar a originar o generar un brote mediante contagios masivos. Del mismo modo, se pidió desalentar cualquier actividad que reúna personas para el Día del Amigo, tanto el fin de semana como días posteriores. Bueno, y acá en la estafeta estamos también con el caso del femicidio de Cecilia. Si Cecilia Basaldúa reclaman por la demora excesiva de pericias de ADN. A más de 3 meses del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, en Capilla del Monte, la abogada de su familia, Daniela Pavón, advirtió sobre la demora excesiva para obtención de los resultados de las pericias de ADN realizadas hace unos 60 días y que resultarán claves para determinar la responsabilidad del único detenido en la causa. Estamos aguardando todavía los resultados de la pericia de ADN, que van a ser determinantes. No tenemos fecha precisa, pero ya deberían estar. Las pericias comenzaron hace más de 60 días y hasta ahora no solo obtuvimos algunos resultados parciales. Seguimos esperando eso y reclamando por la demora de estas pericias, indicó Pavón en declaraciones radicales reproducidas por el portal CMD Noticias. La abogada adjudicó la demora a esta situación de aislamiento y a cómo están trabajando los laboratorios en este contexto, aunque reveló que los peritos de parte ya han tenido comunicación directa con el laboratorio, ante lo que calificó como una demora excesiva, más de 60 días desde el momento en que se hicieron las pericias sobre el cuerpo sin vida de Cecilia y la indumentaria del único detenido, Lucas Bustos. Por otra parte, Pavón indicó que la semana pasada se tomaron indagatorias en sede judicial de todos los que vieron a Cecilia antes de desaparecer el pasado 5 de abril en Capilla del Monte, y que además se ordenaron pericias psicológicas al imputado y otras pericias en el lugar del hecho, donde fue encontrado el cuerpo luego de 20 días de rastrillaje. Estamos tratando de introducir diferentes elementos, pero por el momento las pericias están centradas en el detenido, explicó la letrada al ser consultada sobre nuevas hipótesis en la investigación. Cecilia Basaldúa desapareció el 5 de abril en Capilla del Monte. La mujer de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había arribado a esa localidad antes de la cuarentena con el objetivo de escribir un libro que reflejara sus viajes por la América Latina. Luego de 20 días de rastrillaje, su cuerpo fue hallado en un sector rural de difícil acceso, cerca de un basural y con signos de violencia física. Por el femicidio de Cecilia se encuentra imputado y detenido Lucas Bustos, de 23 años, aunque los familiares de la joven consideran que hubo más personas involucradas en el asesinato y reclaman que se investigue en profundidad a los contactos que mantuvo la joven en la localidad del norte del Valle de Punilla. Bueno, la fiscalía investiga denuncia de abuso policial en La Falda, sí, seriamente denunciado esto, sí. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín inició este lunes una causa de oficio a raíz de la denuncia pública realizada por una joven de La Falda que aseguró haber sido víctima de violencia y abuso policial el último sábado por la madrugada en la ciudad. Además, en las últimas horas se inició otra investigación relacionada a un hecho previo al relato de la joven que involucra a un hombre que resultó herido en su cabeza luego de contraer una pelea con el compañero de la mujer. Durante la mañana de este lunes, en la unidad judicial de La Falda comenzaron a declarar testigos de los hechos, entre ellos vecinos y personal del 103 local. Según pudo saber la estafeta online, en las próximas horas se tomarán más declaraciones para reconstruir los hechos, puesto que la información aún no es precisa. En concreto, por el episodio hay 2 denuncias bajo investigación. La primera es la de la joven, que manifestó a través de su cuenta de Facebook y al portal Izquierda Diario haber sido golpeada por efectivos policiales que la amenazaron luego con hacerla desaparecer. Y la segunda, la de un hombre que fue herido en su cabeza presuntamente por un piedrazo que asegura fue propinado por la pareja de la joven en medio de la pelea. Según el relato de la mujer, el viernes por la noche regresaba de su casa junto a su pareja y en el sector conocido como Las 5 Esquinas, sobre calle Güemes, ambos fueron detenidos por 3 oficiales que los golpearon al negarse a ser trasladados a la comisaría local. En la comisaría permanecieron 2 horas y al momento de ser liberados fueron llevados a su vivienda en un patrullero. De acuerdo a las declaraciones vertidas por la joven a la Izquierda Diario, fue en ese momento en que los efectivos los amenazaron con hacerlos desaparecer si encontraban algo acerca de lo sucedido. Además, la joven denunció que cuando le devolvieron sus pertenencias le faltaban 600 pesos, que era la ganancia de su jornada de trabajo en el semáforo de la localidad de Huerta Grande. Por la tarde del domingo, la versión policial de los hechos indicó que la pareja había mantenido una pelea en la que estuvo involucrado un tercero. hecho en el que también habría resultado herida la joven. Según esta versión, la policía fue alertada de la pelea por los propios vecinos, al igual que el hombre herido. Ya prestaron declaración en la sede judicial local. Hasta el momento la joven no realizó la denuncia formal ante la justicia, aunque se descuenta que será citada a declarar en calidad de testigo. Confusa la cosa, ¿no? Confusa, turbia. Cumbre, investigan la muerte de una mujer. Una mujer de unos 39 años murió en las últimas horas en su domicilio en la ciudad de La Cumbre y personal de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín se encuentra trabajando en el lugar para determinar las causas del fallecimiento. El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la calle Gobernador Sabatini de La Cumbre y trabajan también en el lugar efectivos de la policía local y policía judicial, informó el portal El Peridiario. Las fuerzas policiales habían sido alertadas del fallecimiento de la mujer por una persona de su entorno, con quien habría estado en contacto en las últimas horas. Y bueno, la noticia está aún en desarrollo, nos cuentan acá en la Estafeta Online. Bueno, muy bien, estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Vamos a estar aquí hasta las 20:05 contándoles noticias, todo lo que tiene que ver con el Valle de Punilla y todo el país también, cosas que suceden por ahí y que, bueno, está bueno que se enteren. Vamos un poquito de música, enseguida volvemos con más, ¿sí? Aguante Informativo Rojo. café. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Dicho fácil, Ezequiel Gauto tenía 22 años y el lunes pasado fue asesinado tras ser baleado por una policía en las inmediaciones de las calles Diomede y Castagnino, en Adrogué. La versión policial argumenta que el joven intentó robarle mientras la policía estaba de civil trabajando de Uber en su día franco. Sin embargo, la familia niega que esto haya sido así. La mujer iba disparando y uno de los balazos le pegó a mi hermano porque empezó a tirar al montón. Ezequiel Gauto tenía 22 años y el lunes pasado fue asesinado tras ser baleado por una policía en las inmediaciones de las calles Diomede y Castagnino en Adrogué. La versión policial sostiene que la mujer fue interceptada por dos jóvenes que se subieron a su auto tras llamarla como pasajeros de Uber. La gente relató que la tomaron del cuello, se zafó y comenzó a disparar contra ellos y contra otros dos jóvenes que se acercaban a su auto, uno de ellos armado. Familiares de Gauto desmienten la versión policial y comentaron que Ezequiel había salido a comprar una pizza a un comercio del barrio y se encontró con la mujer policía que estaba persiguiendo junto a unos vecinos a los asaltantes. La mujer iba disparando y uno de los balazos le pegó a mi hermano porque empezó a tirar al montón, afirmó Janet, hermana de Ezequiel. Agregó, la policía dijo que mi hermano era uno de los delincuentes que le había robado y que había disparado en defensa propia porque los ladrones estaban armados. Sin embargo, Gauto recibió un disparo en la espalda que lo atravesó hasta el abdomen, culminó Janet. El viernes pasado, familiares y amigos realizaron una manifestación en Hipólito Yrigoyen y Avenida San Martín en Adrogué para exigir justicia por Ezequiel y visibilizar el caso. Esperamos que la causa siga su curso y avance. Sabemos que la investigación está bien, pero no queremos que se manche su nombre. Ella ni siquiera dio la voz de alto antes de disparar. Y los mismos vecinos escucharon la cantidad de tiros que disparó, relató Melanie, la novia de Ezequiel, al diario Conurbano. Lanzan una encuesta sobre las condiciones laborales en Punilla. En búsqueda de datos concretos que ayuden a conocer mejor las condiciones laborales en la región, integrantes de la red de trabajadores y precarizades e informales de Punilla pusieron en marcha una encuesta virtual para saber cómo trabajan, con qué carga horaria y cuál es el salario promedio de los trabajadores y trabajadoras del Valle, entre otros puntos. Nacida hace poco más de 2 meses en plena pandemia, la red se extiende a nivel provincial y nacional y según las últimas asambleas realizadas vía Zoom, se calcula que en la actualidad agrupa más de 6.000 trabajadores en todo el país. Puntualmente en Punilla estiman que hasta el momento la organización suma a más de 30 personas con edades que van desde los 16 a los 40 años entre partidarios e independientes, y sus integrantes en la zona centro del departamento advierten que el número crece a la par de la profundización de la crisis económica generada por la pandemia. Venimos realizando reuniones vía Zoom desde hace 2 meses porque queremos tener una organización propia en Punilla como sucede en otros lugares del interior de la provincia. La idea surge por la gran cantidad de casos de informalidad y trabajo temporal que hay en la zona. Nos toman por temporada, nos pagan miserias y el resto del año te las tenés que rebuscar como podés. Señaló a la estafeta online Yamila Barrios, integrante de la red, quien no descartó salir a la calle y hacer visible el reclamo con el objetivo de que otros sectores se sumen a la discusión. Y agregó, vamos a realizar una encuesta para tener datos concretos que nos permitan visibilizar el problema de la precarización en Punilla, porque está totalmente naturalizado y quedó expuesto por la pandemia. Otro de los jóvenes que integran la red local, Sinué Melis Dalfeo, señaló a este medio que la precarización laboral en la región se presenta en todos los sectores de la economía y en varias modalidades, aunque rara vez se denuncia, dice. Ya que las personas son conscientes de que detrás de una oferta laboral de esas características hay una larga lista de desempleados dispuesta a aceptarla. No les queda otra, por eso está normalizado. Tenés que darle de comer a tus hijos y uno agarra lo que sea con tal de comer. Desde los municipios no cumplen con su rol de Estado garantizando los derechos laborales, hasta casos concretos que los podés encontrar en la avenida Edén de la Falda, donde muchos trabajan en negro, por poner un ejemplo, contó Melis Dalfeo. El joven agregó que es difícil encontrar excepciones entre los empleadores, ya que son muchos los casos en que te contratan en blanco por 4 horas, pero en realidad trabajás 8 o 10. Una situación que se presenta especialmente en hoteles, donde la planta se compone con algunas personas que están en blanco y el resto son todos temporarios. Vemos que hay algunos que intentan hacer las cosas bien, pero para un grupo reducido de sus trabajadores. El resto todos en negro y sin ningún beneficio, advirtió. Para quienes quieran acceder y participar de la encuesta, pueden hacerlo ingresando en una dirección que, bueno, después la vamos a compartir para en la página de la radio, podríamos compartirla o en el Facebook. Es el sitio donde de forma anónima deberán contestar preguntas como rubro, tareas desempeñadas, antigüedad, si se trata del único trabajo que uno tiene, horas de descanso por la semana y las condiciones de contrataciones. Es muy evidente que no podemos seguir viviendo en estas condiciones, por eso la gente y sobre todo los jóvenes estamos recapacitando. Esto no puede seguir así, tenemos que discutirlo, porque si nadie dice nada o hace nada, va a seguir todo igual, cerró Barrios. Esa es la situación laboral en el centro de Punilla. Impresionante. ¿Vos estás en blanco? Yo no, yo soy autogestiva. Ahí va. ¿Querés llamarnos y contarnos si estás en blanco, estás en negro? ¿Cómo estás? ¿Estás 4 horas en blanco, el resto en negro? ¿Cómo es la precarización laboral acá en Punilla? El que quiera contarnos, que nos cuente. La sonrisa y la batucada ausente. La localidad de Pedro Luro es parte de la ciudad de Villarino, ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En este lugar, desde el 30 de abril, está desaparecido Facundo Castro, un joven de 22 años que fue visto por última vez cuando emprendió su viaje a Bahía Blanca para poder ver a su exnovia. Participaba cotidianamente en los talleres del Grupo de Jóvenes y Memoria que organiza la Comisión Provincial por la Memoria. Sus amigos y familia, cuando hablan de Facundo, no dejan de mencionar su solidaridad, su amor por el rap, su pasión por la batucada y siempre sosteniendo la alegría en su rostro. Hace 80 días que no pueden verlo porque está desaparecido, un desaparecido en democracia que merece tener el lugar que corresponde en la agenda política. Vanessa Ganduglia es profesora de arte y fue coordinadora de los talleres de Jóvenes y Memoria. Hace 10 años transita el camino de derechos humanos. Analizó en su charla con ANCAP el hostigamiento y la persecución que reciben los pibes y las pibas estigmatizados de Pedro Luro. Entre estos jóvenes está Facundo Castro. El caso de Facundo no es un hecho aislado. El hostigamiento y la estigmatización existen y van a seguir existiendo en la medida en que no hagamos corresponsables de esa violencia manifestó. Tiene claro que lo que ocurrió con Facundo debe interpelar a la comunidad para entender que no se puede naturalizar una desaparición forzada en democracia. Muchas veces tuvimos que ir a la comisaría a buscar a algunos de los chicos que habían sido retenidos por la policía, comentó. El pueblo, explica la ex profesora de Facundo, tiene bases arraigadas en la estigmatización, lo que lleva a la actualidad a que parte de su población se mantenga al margen del pedido de aparición con vida de Facundo. El vínculo con los jóvenes siempre es con gran fluidez, con el énfasis puesto en que se construya un espacio cultural donde los pibes y pibas puedan tener su lugar de encuentro. Ese lugar era la estación de ferrocarril, jornadas solidarias, torneos regionales con viajes a Bahía Blanca y Mar del Plata, donde tenía su participación desde el muralismo. Cuando participamos con muralismo ganamos medallas, Facu. cada vez que salíamos de viaje estaba enloquecido. Es un pibe muy alegre, siempre contando chistes y queriendo rapear, hacer el sonido de la batucada con todo lo que tenía en la mano. Hasta con una cuchara estábamos cocinando. Era un espacio para contenernos entre todos y hacer algo desde lo artístico y lo cultural. Un sitio que permitió la creación de una revista como fue La Verdad y la Milanesa, donde se podía encontrar material de los jóvenes, donde trataban el tema del hostigamiento, la discriminación y los desaparecidos. El espacio cultural fue cerrado y desalojado por el municipio en 2018. Vanessa marchó junto a Cristina Castro, la madre de Facundo, hace pocos días para visibilizar el pedido de aparición con vida. Son 80 días de angustia sin saber dónde está Facundo, qué le hicieron, qué rol tuvo la bonaerense. Todas estas respuestas que aún no tiene la familia. Al momento de cierre de la conversación con ANCAP fue categórica sobre Cristina. Se encontraron con una madre que está dispuesta a luchar sin descanso hasta encontrar a su hijo. No tiene miedo y nos da fuerza a todos y todas para seguir este camino de búsqueda de Facundo. Transitar el camino del reclamo y de justicia es algo que Vanessa, que a Vanessa no la incomoda. Tiene muy claro que Facundo es víctima de una violencia estatal que no se debe dejar pasar. Que esto debe permitir repensar muchas otras cosas. Ojalá sea solo un mal recuerdo y que Facundo pueda volver a su casa, concluyó. La Policía Federal allana y destroza vivienda de un docente el sábado pasado. Carlos Arce, docente de la escuela Rodolfo Walsh del barrio de Villa Pueyrredón de la ciudad de Buenos Aires, sufrió un violento allanamiento de su domicilio por parte de los efectivos de la Policía Federal, que rompieron sus puertas, revolvieron su casa, destrozaron sus electrodomésticos y lo mantuvieron detenido y esposado durante 4 horas, bajo amenazas constantes de violación y muerte. Si bien los policías manifestaron estar haciendo el procedimiento por orden del fiscal Campagnoli, en ningún momento mostraron la orden o alguna notificación formal que respalde estos dichos. Expresamos el más absoluto repudio ante semejante ataque y vulneración de derechos por parte de las fuerzas represivas, las mismas políticas que está detrás de la desaparición forzosa de Facundo Castro por la policía de Berni, del fusilamiento de Facundo Scalzo por gendarmería, del allanamiento y torturas a la familia Cuom en Chaco y el sinnúmero de hechos similares, sostuvo Ademis. El aguante informativo rojo. Rojfa, 8 años de lucha vigente y testimonio vivo de revolución de los pueblos de Kurdistán. Cada 19 de julio se renueva el grito Jin Hishan Asadi. Desde el año 2012 en el Medio Oriente, el pueblo kurdo sostiene día a día una revolución contra el colonialismo, el racismo, el patriarcado, los femicidios, la destrucción ecológica y contra todas las formas de opresión en todo el mundo. Lucha que se hermana con la de todos los pueblos desplazados de sus territorios por los estados-naciones capitalistas. Ante un contexto mundial en el que el capitalismo impone la destrucción ecológica del planeta como patrón de acumulación en pos de la rentabilidad, el Kurdistán es un ejemplo latente de resistencia a partir de la puesta en acto de una alternativa pública, ética, social, feminista y ecológica. Este año 2020, el contexto de COVID-19 se ha utilizado como excusa para profundizar las medidas represivas de control y autoritarias a partir de la violencia policial, los ataques racistas y la xenofobia. El aniversario de la Revolución Kurda vivifica un proyecto de afirmación de la autoestima y de la vida como un mundo antagónico ante estos avances fascistas y colonialistas. En sus palabras, hoy en día dos sistemas básicos de conflicto entre sí, el sistema de la modernidad capitalista apoyando el ascenso del fascismo y el sistema de la modernidad democrática con todas las amantes de la libertad anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcales e internacionalistas del mundo. Hoy en día, la modernidad capitalista y el fascismo en Medio Oriente se materializan en forma de Daesh y el Estado turco fascista con todos sus partidarios globales, especialmente el imperialismo de Estados Unidos y la más amplia coalición de la OTAN. Pero las fuerzas de la modernidad democrática, en la vanguardia de la juventud, las mujeres, las minorías étnicas y oprimidas, así como las trabajadoras, no aceptan los intentos de genocidio y ocupación y siguen luchando y construyendo la alternativa que queremos vivir. Somos la fuerza amando la libertad y la humanidad, y no solo estamos resistiendo frente a estos ataques, sino que también estamos construyendo la alternativa que visualizamos. Estamos siguiendo a todas aquellas que cayeron en la lucha por la humanidad, la dignidad y la libertad, que dieron su vida por un mundo mejor y cuya memoria estamos manteniendo viva, haciendo nuestra lucha y continuando su camino. Nota de ANRED. Nuestro apoyo a la lucha rojava, ¿no? Por supuesto. Lanzan campaña de apoyo internacional a repartidores y repartidoras de trabajos con plenos derechos. Y trabajo con plenos derechos es lo que se pide. ¿Sí? Con los votos del PRO y la UCR Evolución, el jueves pasado, la legislatura porteña aprobó la nueva ley de regulación de la actividad de repartidores y repartidoras de apps, que define a plataformas como Glovo, Rappi, PedidosYa, Uber Eats como operadores de plataforma digital donde terceros ofertan y demandan servicios de mensajería y reparto, y a los y las trabajadoras como persona humana que ejecuta el servicio, desconociendo la relación laboral entre ambos. Por eso, la Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Reparto lanzó una campaña internacional de apoyo y un petitorio para que ser reconocidos con plenos derechos laborales. Si nos contagiamos, no tenemos obra social donde atendernos, ni licencia paga por enfermedad, mucho menos seguro de vida y RT. Nuestra situación es de vulnerabilidad extrema. Contamos cada semana accidentes y muertos producto de las condiciones y de los ritmos de trabajo que nos impone la empresa. Nuestra actividad se declaró en un servicio esencial, pero nos exponen al posible contagio día a día, sostienen los repartidores. Y las y los trabajadores de reparto somos esenciales, proveemos de sus necesidades a los abuelos, somos los que les llevamos el alimento a los demás trabajadores, como las enfermeras de la primera línea, los que hacemos posible que las madres no salgan de sus casas con sus hijos a hacer las compras. Comienza el petitorio de la campaña internacional, que puede firmarse en la plataforma change.org. Sin embargo, ante esta pandemia mundial, nos vemos desamparados por las empresas que ni nos entregan productos básicos como barbijos y alcohol en gel, y los gobiernos permiten esta situación. Queremos cuidarnos y cuidar a las familias que consumen por plataformas, remarcan en el petitorio. En la misma línea, el petitorio detalla la situación laboral de las y los repartidores de apps. Aumentan los casos de COVID y nosotros seguimos expuestos y sin un derecho laboral. Esto que nos pasa es igual en todas partes del mundo. Si nos contagiamos, no tenemos obra social donde atendernos, ni licencia para pagar paga por enfermedad y, como decíamos, mucho menos seguro de vida o ART. Sí, toda la gente sabe que empresas como Rappi se llenan los bolsillos en la pandemia y no cumplen los protocolos sanitarios. Lo mismo McDonald's o Burger King. Son empresas que exponen tanto a nosotros como a los empleados de comidas rápidas al contagio. No ordenan los pedidos para que podamos mantener el distanciamiento social. Solo quieren enriquecerse a costa de nuestras vidas. Es por eso que la convocatoria hace un llamamiento a un apoyo generalizado al sector. Llamamos a todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras sindicales, políticas, sociales, barriales, periodistas, miembros de la cultura, el deporte y a la sociedad entera a que nos apoyen y nos ayuden a visibilizar esta situación y que de una vez por todas nos reconozcan como trabajadores y trabajadoras con plenos derechos. Porque las vidas trabajadoras Valen, los abajo firmantes nos sumamos a esta campaña apoyando a los y las repartidoras de aplicaciones en su pelea por ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras con plenos derechos. Finaliza la convocatoria. Sí, para firmar el petitorio y apoyar la campaña se puede entrar a la plataforma change.org. Bueno, es un link que después lo podríamos compartir también para que la gente que esté interesada, o si alguno está interesado, que lo pida a la radio, que se lo pasamos. Bien. Bueno, vamos a ir a una pausita musical y enseguida encaramos este tercer bloque que nos queda de El Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Estamos en la 102.5, La Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra, y también estamos en Córdoba Capital en la zumbalaturba.com.ar. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el patio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Desde las trincheras de la comunicación popular, El Aguante Informativo Rojo. Este es El Aguante. Ahora sí, ¿se escucha ahí? Déficit habitacional en Bariloche. A veces los lugares turísticos uno los conoce justamente como turista. Entonces hay muchas cuestiones que pasan desapercibidas o bien la propia ciudad trata de mostrar como una cara que no es la realidad. Expresó en la entrevista con FM La Barriada el doctor en Ciencias Sociales Tomás Guevara, investigador del CONICET e integrante de la Mesa de Tierras de Bariloche. Supuestamente al turismo hay que mostrarle un panorama exento de conflicto donde todo funciona bien y no hay problemáticas. Entonces eso refuerza la imposibilidad de conocerlas cuando uno va en calidad de turista, apuntó. Guevara comentó además que en el caso particular de Bariloche, por su tamaño como ciudad y al encontrarse aislado de otros centros urbanos grandes, es una zona que atrae mucha población rural, generando un crecimiento bastante acelerado y muy desordenado, con muchas problemáticas. Al respecto señaló que el turismo no alcanza para generar los ingresos y empleos que necesita la población, y expuso que la cuestión habitacional es una problemática estructural muy fuerte en la ciudad desde hace muchos años. En este sentido, refirió que cada 4 o 5 años, dependiendo de la situación macroeconómica, aparecen conflictos vinculados a tomas de tierra. Este año hubo un último ciclo de tomas. La gente aguanta, demanda alguna solución y espera políticas habitacionales, pero cuando no llegan busca una solución de hecho porque es la única opción que hay, declaró. De esta forma, según explicó, empiezan los procesos de autoproducción de barrios, que en Bariloche constituyen un número importante, con alrededor de 3.500 hogares con problemas de regularización y de acceso a servicios. Una parte importante del problema habitacional en Bariloche tiene que ver con el hacinamiento, observó, destacando que según estadísticas de la Mesa de Tierras, son más de 10.000 los hogares con déficit habitacional. El 70% son hacinamientos. Esto no quiere decir necesariamente que una vivienda sea precaria, sino que vive más gente de la que le permite en condiciones adecuadas, indicó. Vivir en condiciones de hacinamiento es muy desgastante y ni hablar en contexto de pandemia. Por otra parte, resaltó que la situación en los barrios más populares de la ciudad en invierno se vuelve muy compleja, dado la necesidad de calefaccionarse en un contexto donde cerca de 5.000 hogares no tienen acceso a la red de gas, en tanto que las tarifas del servicio eléctrico se fueron por las nubes. Además, advirtió que por ser una ciudad turística hay mucha gente que trabaja solo en las temporadas y que por tratarse de trabajadores enmarcados en regímenes particulares como gastronómicos o de comercio, quedaron por fuera del ingreso de familia de emergencia, el IFE. Estamos entrenando en lo que sería nuestra temporada alta, donde todos empiezan a tener alta en sus trabajos, aumentada la demanda y la actividad económica, pero esto no está llegando y no lo va a hacer, lamentó. En lo que nos espera del invierno por delante, el panorama es bastante crítico, declaró. Vamos a ir un poquito afuera del país, nos vamos a ir a Bolivia, ¿sí? Una nota muy interesante en el portal de ANRED, ¿sí? ANRED.org, si te interesa, para ver noticias con otra mirada distinta de los medios tradicionales, ¿sí? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cuál es la situación del gobierno luego de la movilización el pasado martes en todo el país exigiendo que se confirmen las elecciones generales pautadas para noviembre? La presidencia de facto de Áñez viene tratando de escudarse en la amenaza de la pandemia mientras sus opositores denuncian un clima de persecución y amenazas a opositores. ¿Cuál es la situación del movimiento indígena y la Central Obrera Boliviana, la COB? Estas son algunas de las preguntas que realizamos al periodista Antonio Aval. La crisis en Bolivia se inició el 10 de noviembre de 2019 cuando las Fuerzas Armadas quitaron el apoyo a Evo Morales, consumando el golpe de Estado que había comenzado con 20 días de protestas denunciando fraude electoral ante una posible reelección de Morales y a pesar de haber anunciado un nuevo llamado a elecciones. ¿Qué evaluación hace del movimiento del martes pasado en todo el país y qué actor se ha mostrado como protagonista? Le preguntan. Y Aval contesta: las marchas han sido muy importantes porque hay que destacar que han sido los pueblos originarios los que han sumado mayor disciplina y organización movilizando en sus territorios. Por ejemplo, en las marchas del norte de Potosí, que ha sido impresionante y que ha fijado posición, en Chuquisaca, San Lucas, uno de los municipios más pobres de Bolivia, se ha hecho una marcha muy concurrida y organizada. Este es el ánimo, podemos decir. Es decir, en los flujos y reflujos de la política diríamos que estamos en un momento de crecimiento y consolidación. No ha sido fácil que las direcciones naturales se organicen. Ha costado mucho que la COB recupere protagonismo. El pacto de unidad está medianamente consolidado, pero con algunos problemas todavía, y la gente de las bases está asumiendo roles protagónicos. Por ejemplo, desde los denominados movimientos autoconvocados, que son ciudadanos de a pie, que frente a la carencia de dirigentes vecinales en los centros urbanos han salido autoconvocados, ¿sí? Esto ha sucedido en Cochabamba, en el Alto. El movimiento ha sido descabezado. Se han detenido a 3 dirigentes principales, pero han surgido otro tipo de direcciones más colectivas. Entonces, este proceso se está dando en Cochabamba, donde tenemos una fuerza paramilitar que se llaman los motoqueros. En todo lo que sale del gobierno central y con todo lo que sale del gobierno central, entonces hay un proceso muy rápido de reorganización y voluntad. Esperemos que no sea un simple cambio de gobierno, sino que se profundice lo que se venía haciendo desde hacía 10 años. Hay cosas que no se han podido explicar, como lo sucedió en el centro urbano de Potosí, ciudad que históricamente ha sido rebelde, contagiada por la presencia de mineros. Yo tengo mi hipótesis de lo que ha logrado hacer las políticas de ajuste estructural. Lo que el neoliberalismo ha logrado, en el caso de Potosí, revertir una conciencia minera y reemplazarla por las cooperativas mineras, que en el fondo son empresas capitalistas de explotación. Entonces, esa fue la base que se ha movilizado en oposición al gobierno del MAS y han ganado lo que Álvaro Linera llama el sentido común del centro urbano de Potosí. Son fenómenos nuevos del quehacer político que en Bolivia se ha presentado una nueva forma de golpe también en el sentido común de los bolivianos. Ante la pregunta si el movimiento indígena, cómo ha reaccionado el movimiento indígena en estas últimas movilizaciones, el movimiento indígena originario, especialmente en la zona occidental, donde está la población aymara y quechua, es la más disciplinada. Incluso el Felipe Quispe ha hecho comentarios que señalan que no queda otra que apoyar al MAS, y Quispe tiene mucha fuerza en La Paz. Creo que el núcleo duro se mantiene porque la consistencia de la organización, sobre todo, está en las bases, es decir, en los sindicatos y federaciones. Si bien ha habido problemas ahora, se está moviendo de manera sólida y unificada. Han habido problemas con dirigentes en niveles confederativos, pero las bases son las que caminan firmemente, no solo desde lo electoral, sino que han dejado sentir su peso cuando han propuesto a David a la presidencia. Esto ha marcado el empoderamiento que han tenido y han sido los primeros en reaccionar ante la crisis política, y ahora vienen con mucha fuerza. El escenario político en adelante tendrá mucho protagonismo de los pueblos indígenas. Ya no solo son en los temas organizativos, sino desde propuestas ideológicas hasta los intersticios que tiene el armazón estatal como poder. Veremos cómo se irá traduciendo este movimiento. Bueno, la entrevista es bastante más larga, sí. Yo les propongo que si les interesa se pueden meter en www.anred.org, el portal de noticias de la agencia Redacción. Para saber qué pasa en Bolivia, ¿no? El Ministerio de Seguridad de Mendoza avanza con medidas represivas en la provincia. Desde el Ejecutivo se ha enviado una propuesta de reforma de Ley Provincial 8284 que contempla el funcionamiento de la Comisión Provincial de Retención de la Tortura. La propuesta de reforma busca cercenar los derechos de las personas privadas de libertad y la intervención de los sectores organizados ante las situaciones de detenciones, encarcelamientos masivos, represiones en las protestas y en las manifestaciones, modus operandi que el gobierno de Alfredo Cornejo profundizó como política represiva y Rodolfo Suárez inauguró con la represión de diciembre en la explanada de la Casa de Gobierno durante las manifestaciones en defensa de la ley 7722, que era la del agua. ¿Se acuerdan la de diciembre? Que bueno, la ley es en defensa del agua. Los casos represivos de tortura y desaparición de personas ha sido política de Estado de los gobiernos democráticos del año 83 a esta parte. En los dos últimos gobiernos de Cambia Mendoza, direccionado por la UCR, los casos de represión y detenciones pretende volverse una postal. La reforma que propone el Ministerio de Seguridad busca reducir la participación de la sociedad para garantizar la tortura y los malos tratos en las comisarías y cárceles. Mendoza tiene una trayectoria de violencia institucional y represiva. Desde Correpi registran que desde el año 1991 al 2019 se han producido 143 muertes en cárceles y comisarías de la provincia. El archivo detalla: comisaría 27 de Godoy Cruz, 3 muertes. Comisaría 25 de San José, 2 casos. La comisaría 9 de Villanueva, 2 casos. La comisaría 2, 2 casos. La comisaría 3 de Rivadavia, 2 casos. La comisaría 10 de Maipú, 2 casos. Las comisarías 32, 3, 7, 19, 42 del Valle de Uco y en la comisaría 36 de Las Heras, 15, 17 y 29, todas con un caso cada una, mientras que los otros cotros se registran en las penitenciarías de las provincias y en lugares de detención. La función del comité, integrado por 12 personas de la sociedad civil, observa, registra y entrevista sobre las condiciones de detención y el trato que reciben las personas privadas de libertad bajo jurisdicción y control del Estado provincial. La articulación del comité con los sectores organizados, la Red de Derechos Humanos, Correpi, han sido un elemento clave en la intervención ante los acontecimientos represivos con los que avanza el Ejecutivo Provincial y ahí vienen fortaleciendo estrategias de control sobre los agentes vinculados al sistema de justicia, seguridad y salud. La reforma propone la reducción de estos 12 miembros a un procurador designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, la eliminación del concurso público por antecedentes. Mientras el pasado martes, en la charla impulsada por Correpi ante la desaparición de Facundo Astudillo Castro, se enfatizaba el rol y el papel de los organismos ante los casos represivos, en la provincia a que se anunciaba la incorporación del artículo 119 bis en el Código Contravencional que sanciona con cárcel a quienes organicen reuniones clandestinas. Una nueva medida que manifiesta el avance de las políticas represivas del gobierno de Rodolfo Suárez. Bueno, ahora sí, saludamos a todas amigas, amigos, amigues que estén escuchando por ahí. Besitos a mis amigas, amigas. Abrazos, sí. Abrazos virtuales. Fernando para Fernando, Analía, Carlos, María Eugenia, María Gabriela. No te olvides de nada. Dejar de decir amigas, Susana. no sé, ¿en Paula? ¿Qué brete te vas metiendo? Tiro nombres. Bien. A todos mis amigos de La Luz Se Mueve, sí, al Cola, Capra, no sé, a María, no sé, los que están ahí en ese a grupo. A Flora, a José. A Esteban, a que Fede, nos mandó al gordo Esteban, a Cintia, no sé. A la Juli. A la Juli, por favor, por favor. No me vaya a olvidar de la Juli. Está volviendo, la Juli está ahí, ya acaba de depositar la bicicleta en su casa. Mirá, bueno, entonces después le vamos a mandar la grabación de este programa, por lo menos. Bien. Para que vea que le mandamos un saludo, además. y no sé quién más, por ahí hay alguno más. Bueno, Laurita. A Laurita. Por ahí favor. Está. Sí. Y bueno, quería leerles este textito cortito de Galeano, que se llama Llave por Llave. Dice, en los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que lo salvaron. Y bueno, y hablando de este textito, así por el Día del Amigo, con un amigo, me contaba también que Mercedes Sosa, en una nota también, contaba que cuando ella anduvo de exilio, una de las cosas que más extrañaba era no tener las llaves de las casas de sus amigos y amigas. Entonces sentía realmente que en esas tierras no tenía amigos y que era lo que más extrañaba en ese exilio, saber que ahí nadie la cobijaba ni la salvaba. Muy bien, no creo que haya más para agregar. Nos vemos mañana. Feliz día. Feliz día.